temas de los que ya hemos estado trabajando. Y bueno, lo que vamos aprendiendo siempre vamos tratando de aplicarlo a la vida. Así que bueno, siempre tenemos tema de conversación con nuestra querida columnista Silvina Vélez. Y ahora vamos a entrar de lleno a una de las invitaciones que tenemos para las vacaciones de invierno para las infancias. Estamos en comunicación con Laura Martín para que nos cuente de su mega espectáculo Bombos y Poetas. ¿Cómo andás, Lauri? Hola, buen día y feliz cumpleaños. ¡Muchas gracias! me encanta que hagan esos avisos parroquiales cuando llaman las entrevistades. Y bueno, nada, maravilloso, ¿viste? Y sí, así ya también todo el mundo se entera de que claro, es tu cumple. Tal cual. Igual viste que las redes sociales también son medio chusmas y cuentan esa info. Y sí. Así bueno, que es pero así. Está muy bien también. Es así. Bueno, Lauri, contanos de este... Bueno, felicidades, Anita. Bueno, muchas gracias. Contanos de este evento tan bonito, de esta actividad que ustedes proponen, que bueno, es de poesía, de música, de juego, bailan, cantan, tocan instrumentos, hacen de todo. De todo, sí. Bombos y Poetas es la propuesta teatral que traemos para estas vacaciones de invierno. Es una propuesta, como vos estabas diciendo, de teatro, poesía y música. Surge, bueno, el año pasado a partir de un libro que escribí que se llama de la misma manera, Bombos y Poetas, y a partir de este libro con las musicistas, con las cistas, Celi Martín, Lucila Robles y Milva Robles, empezamos a crear este espectáculo que claramente se transformó en otro texto, en un espectáculo de creación colectiva, que bueno, trabajamos sí a partir de las poesías y fuimos generando la propuesta teatral y musical también, porque bueno, hay canciones y hay juego teatral y hay juego y hay mucho divertimento también. Qué lindo esto de que se convirtió un libro personal en una propuesta colectiva. Y bueno, todas las posibilidades que eso conlleva a soltar un poco la obra personal y bueno, ponerla a disposición ahí para que se reconvierta y tome otra dimensión. Sí. Yo pienso que es un libro mágico que tiene esa capacidad de transformación y me parece hermoso también cómo a partir de esos textos se fue generando... otro, ¿no? Otro discurso que tiene que ver con, bueno, con lo espectacular, acá con el teatro, pero también desde el vestuario, cómo la vestuarista fue también conversando ahí con esta propuesta que habíamos hecho entre nosotras cuatro, y después también hay una ilustradora para el flyer. Entonces digamos que esto se va replicando, multiplicando, y eso es hermoso. Así que sí, estamos muy felices y estamos también ansiosas de poder compartir esta propuesta con las infancias durante las vacaciones de invierno. Bueno, van a estar en el taller. Vamos a estar en el taller, sí, que es ese teatro hermoso que nos ha recibido para los ensayos también. Estaremos ahí en la sexta sección de Capital, en la calle Granaderos 1964, los días 19, 20 y 21 de julio a las 15 horas, en plena siesta, así que es para hacer también una una propuesta de tardecita apenas comenzada con el solcito hermoso ese de las claro, siestas. Claro, que todavía hay sol. Para poder disfrutar, claro. Sí, así que está bueno, buenísimo. Ahí estaremos. Buenísimo. Bueno, y solo acá tres funciones, así que esperamos contar con la presencia de mucha gente. Sí, vamos a estar acá. Bueno, de hecho estamos desde muy temprano haciendo promoción de los espectáculos que bueno, hemos estado acompañando con la Mosqui, y bueno, también para que el sorteo de entradas llegue a quien quiera y pueda participar de esta invitación tan bonita. Y yo quería preguntarte, en un pedacito sí. De lo que nos mandan para difundir las actividades, pregunta, ¿y vos qué poeta sos? Y yo te lo pregunto a vos, ¿qué poeta sos? Ay, ay, ay. ¿Qué poeta soy? Qué difícil esa pregunta Ay, que bueno, hacemos no te le nosotros vamos a ahí en hacer el fácil. espectáculo. Y soy un poco de todo, ¿viste? Creo que un poco lo que va apareciendo también en el espectáculo, una poeta que anda en bicicleta, una poeta que intenta mirar con otros ojos la cotidianeidad, mirar el cielo, los pájaros y nada, el tren que pasa por acá por mi ventana, mirar con otros ojos la vida, que a veces es muy difícil. Entonces, bueno, es necesario también, creo, poder tener esa mirada niña para ser un poquito más feliz. Sí, Y tal bueno, cual. soy una poeta que a veces cocina algunas cositas ricas y veganas. Soy nada, una poeta que disfruta la compañía de otras personas y este trabajo colectivo también como hacemos con las chicas. Y bueno, ahí, qué sé yo, Ahí está. intentando ser poeta Yo también. te voy a sumar una característica, a ver si te pega. Sos una poeta A ver. gatuna. Soy una poeta gatuna, absolutamente. Sí, sí, sí, Ah, sí. vio, Muy, muy vio. gatuna. Sí. De hecho, ahí justamente estas últimas poesías que he estado escribiendo tienen mucho que ver con mis gatas también. Así que ahí andamos en ese rol gatuno, Muy bien. maullando, ronroneando. Sí, jugando sobre todo. La verdad que la propuesta es de que se sumen ahí a llevar a las infancias, niños, niñas, niñes, a cantar, a bailar, a participar de una actividad que no es para estar sentaditas, me imagino, en el asiento del teatro, sino para sumarse ahí al ajite de la propuesta. Sí, también eso, sumarse con las canciones, un poco a mover el cuerpo, a disfrutar de esta propuesta que, bueno, justamente como decimos ahí con esa pregunta también que queda en el aire hacia el final del espectáculo, es la propuesta justamente de una comparsa alegre con personajes de todos los tamaños y colores, y es ese juego de poetas, ¿no? Y de que cada quien puede ser también un poeta en esa posibilidad de mirar la vida desde otro lugar. Así que bueno, sí, quienes vayan se van a encontrar con diferentes personajes, todos muy divertidos, y bueno, arranca la obra con una librera que es una delivery de libros, así que bueno, también ahí estamos dialogando con el contexto social en el que estamos inmersas. Y bueno, a partir de ahí también jugar con qué es la poesía, qué es ser poeta y con la literatura en general, pero también con la música y el teatro. Está buenísimo. Bueno, y desde acá les mandamos toda la merch para esta propuesta, que sigan a full los ensayos hasta que estén ahí en el escenario y Sí. bueno, y salga toda la magia que tienen ahí dispuesta para ello. Y les mandamos también un abrazo enorme a todo el equipo, a Celi, bueno, a vos por supuesto, a Lucila Robles y a Milva Robles también, para, bueno, para tirarles ahí toda la buena onda para que salga todo maravilloso, se llene el teatro y quién te dice, después pidan Ojalá. más y más funciones para poder Otra. disfrutar, tal Ojalá. cual, tal cual. Así que bueno, Lauri, te Bueno, mandamos Anita. un fuerte abrazo, gracias por la comunicación y le Gracias a recordamos a la ustedes. audiencia que estamos sorteando entraditas también para este espectáculo Sí. de Bombos y Poetas. Así es, bueno, esperamos entonces contar con la presencia de mucha gente. Nos Un vemos abrazo prontito. enorme, Un Lauri, que andes abrazo. muy bien. Chau, chau. Bueno, ahí pasaba Laura Martín, una, la verdad, realizadora, poeta, escritora. Música, qué sé yo, hace de todo la Laura Martín Osorio y nos traía su propuesta para las vacaciones de invierno, bombos y poetas.